África quiere ser libre y en África hay un río que se llama Nilo, que desde tiempos inmemoriales hace que se puedan cultivar plantas como la stevia. Y ese río es el Nilo. Y el Nilo dice... ¡Irradia! Bueno, y como ya se va Nilo, nos va a hacer un resumen de todo lo que nos ha compartido hoy. Venga, ¿qué nos has contado hoy, Nilo? Que me mis oficios, los uh-huh. que me gustan, las plantas. Que contaste de la stevia y de la... Moringa. Moringa, que es una planta... De África. De África, ok. Sí. Venga, ¿qué más? Que me gustaba subir en los árboles. Y lo que haces en la escuela, ¿no? Sí. ¿En el lucero? Sí. ¿Qué era? ¿Qué hacías? Pinto, dibujo, leo, hago juegos, manualidades, hago casetas en el recreo, muchas cosas. Vale, y te hemos contado que hay una reforma educativa que sí. puede ponerse en marcha, donde sí. lo que se quiere, si va adelante, es quitar... horas de plástica y horas de música. Sí. Y tú dijiste que eso te parece fantástico. No. ¿No? ¿No te parece bien? Le dije que es aburrido porque pintar todo el rato, pintar no te aburre tanto. Ok, pintar y música es más divertido. Vale, y entonces, dijiste que hay una cosa que, solo hay una cosa mejor que pintar y hacer música. ¿Qué cosa es? ¿Mejor que pintar y que la música? ¡Vivir! Nilo, bueno, muchas gracias por venir a visitarnos. Sí. Comentaste que ibas a... quien quiera pedir un poco de moringa, le podrías sí. dar un poco. Sí. Pero tienen que llamarnos o algo. Otro día podría venir también. Llamé a mi madre aquí, si están. Vale, pues muchas gracias, Nilo. ¿Choca esas cinco? ¿Qué? ¿Choca esas cinco? Estas cosas son cosas pasadas, llenando la memoria como cajas. Tu risa que brinca, febrero y tus cartas, y Silvio y ojalá como coartada. Todos tenemos algo escondido. Y yo como todos tengo lo mío. Un día estas cosas son polvo de estrellas, momento como curva en la vereda. Un día miramos y acaso reímos, pensando en lo que ha sido y lo que fuimos. Todos tenemos algo escondido, y yo como todos tengo lo mío. Amor y golosinas, sueños perversos. Y Gerard Depardieu diciendo versos. Amor y golosinas, sueños perversos. Y Gerard Depardieu diciendo versos. Ya volvemos aquí donde estamos y todo lo importante lo encontramos. El agua más fresca, la flor de las flores, aroma que resuelve los olores. Todos tenemos algo escondido. Yo como todos tengo lo mío. Amor y golosinas, sueños perversos. Y Gerard Depardieu diciendo versos. Amor y golosinas, sueños perversos. Y Gerard Depardieu diciendo versos. Rajoy increpado en Malta. Tu pueblo pasa hambre. Los gritos al presidente del gobierno en La Valeta llegan un día después del boicot de un grupo de españoles a una conferencia de Guindos en Londres. ¡Wow! ¡Hay movimiento! ¡Hay movimiento! El presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior dice: las leyes son como las mujeres, están para violarlas. Fue una afirmación tan obscena y fuera de lugar que los presentes enmudecieron. El martes, en su segundo día como presidente de los españoles en el exterior, este tal José Manuel Castelao declaró ante algunos consejeros de la mesa que se ocupará de los temas de educación y cultura esta frase: las leyes son como las mujeres, están para violarlas. ¿Qué les parece? Italia, decenas de heridos en las manifestaciones estudiantiles contra los recortes. Decenas de estudiantes resultaron heridos en Italia en enfrentamientos con la policía durante unas protestas contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno. Estamos aquí viendo alguna foto, alguna imagen. Y en Turquía, mientras tanto, tambores de guerra para atacar a Irak. ¡Qué jaleo, qué jaleo, qué jaleo! Bueno, Guasi, tú... ¿qué noticia de las que han habido últimamente? Yo qué sé. Te salen. Es que hay un problema, Rafa, y es que... ¡ah, la stevia! Espera. Nilo, ¿qué haces? Cogiendo la stevia. Estaba cogiendo la stevia. Ah, que te habías olvidado la stevia. Sí. Venga, suerte, que crezca esa stevia, ¿eh? Perdón por la interrupción que ha producido nuestro Nilo, que es un río. Perdona, ¿me decías, Guasi? Es que llevo muchos años desinformándome, entonces no puedo opinarte sobre las noticias porque a mí las malas noticias no suelen interesarme mucho y procuro no enterarme de lo que pasa a mi alrededor siempre que se trate de cosas negativas. Okay. Me entero de algo, me llegan cosas, me comentan ustedes, pero no soy una persona nada informada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, una noticia buena de tu día a día o del día de hoy o de esta semana que se pueda contar. Que se pueda contar... Pues me pillas ahora. No te puedo contar porque son avances de personas con las que trabajo y... Bueno, mientras que te viene a ti, yo voy a contar una. Venga, a ver, Pili, ¿puedes poner audio aquí? Vamos a poner un audio de un vídeo que estamos viendo. Y a ver si Guasimara me ayuda a describirlo. Bueno, este vídeo, que viene de Atenas, fue grabado el 30 de septiembre. Y lo que vemos de momento son montones de... ¿De motos? Montones de motos, pero montones, ¿no? Uh-huh, de noche, con sus luces. Uh-huh. Circulando todas en la misma dirección, recorriendo las calles. Estamos en Atenas, vemos motos, muchas motos, alguna bandera también, ¿no? Alguna bandera. ¿Y esto por qué, Rafa? ¿Qué están haciendo? Bueno, vamos a leer el título del de la noticia, del vídeo. ¿Qué pone ahí? Venga, está ahí, ¿no? ¿Van a leer eso? Porque sí, parece, venga, un trabalenguas. Es un trabalenguas, venga, veámoslo. Antifascistiki peripolia 3. Antifascistiki peripolia 3. Es un vídeo de uno de los patrullas antifascistas que están circulando por Atenas. Habíamos oído en semanas anteriores que están montando patrullas racistas que golpeaban a inmigrantes con el apoyo de algunas de las personas de un partido político que ha entrado en el parlamento griego, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora también hay patrullas antifascistas para proteger a la gente. Miren, ahí están los inmigrantes, vemos inmigrantes aplaudiendo, saludando a los griegos que con esas motos van haciendo esa marcha por la ciudad de Atenas. Recibiendo esa protección que a lo mejor no le está llegando tanto por parte de la policía ante las brigadas, entre comillas, o las patrullas fascistas. ¡Qué noticias! Yo me quedo flipado, ¿no? Hoy estaba escuchando Radio Guiniguada, una radio comunitaria como esta, donde no hay censura, y había una locutora que se llama Elvira y dedicó prácticamente todo el programa a leer un manual que Wikileaks hizo público en 2008. En 2008 hizo público un manual que era sobre la defensa interior de Estados Unidos en el exterior. Entonces, un manual militar donde se describen y se da el protocolo en 219 páginas para actuar utilizando cualquier tipo de técnica sucia para deshacer en un gobierno de un país extranjero donde resulte interesante deshacer un movimiento social que vaya contra los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y hay unas cosas extremadamente sucias. Eso me pasa por encender la radio, ¿no? Pero también, claro, si no, no me entero de eso, porque tampoco lo dicen en una radio normal. El problema es que, como lo que suelen decir es todo o casi todo negativo, cuando apagas la radio, en vez de salir con una sonrisa a la calle, sales con una chepa, encorvado, apesadumbrado, y preguntándote en qué mundo vives, ¿no? Entonces vamos a buscar noticias positivas. Venga, la semana pasada sabíamos que los estudiantes en Canadá han conseguido revertir las leyes que estaban imponiendo, reduciéndoles el acceso a la educación. Esta semana sabemos que en Portugal han conseguido, a partir de las movilizaciones del 19 de septiembre, parar las medidas de aumentar las retenciones de la nómina a los ciudadanos. Lo han parado. ¿No ha salido en la tele eso? ¿No lo has oído en la calle? Yo es que no veo la tele. Y en la calle nadie te decía, oye, Guasi, que es que, mira, los portugueses no, ya han conseguido para el gobierno una medida antipopular, ¿no? No. Bueno, pero lo hemos dicho aquí, ¿no? Uh-huh. Vale. Vamos a ver si conseguimos otra noticia positiva. Llámenos, por favor, al 922-63-38-48. 63-38-48. ¿Qué música te gustaría escuchar? Algo alegre. Como los profetas se subían a los árboles y se comían los pájaros. Por ejemplo. O algo de ese grupo o de otro. A ver qué nos tiene Pili reservado. Es enlazadordemundos.wordpress.com. Dice: conecta con otras realidades, permite que éstas conecten contigo. Y el último post es del 10 de septiembre y dice: la última frontera. La constancia nunca fue una de mis virtudes, pero sí la tozudez. Creo que estamos en antena con el autor de estas líneas. ¿Nos escuchas, Adrián? Sí, os escucho perfectamente. Bienvenido, Irradia, otra vez. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de poder estar otra vez por aquí. Bueno, está ¿todo a los bien? Sí, a los mandos está Pili, que la conoces y va a saludarte. A ver, Pili, ese micrófono ahí, sí, sí. Hola, Adrián, ¿qué tal? Hola, Pili. ¿Cuánto tiempo sin oírte? Sí, consiguieron hacerte hablar, ¿eh? Alguna vez. Bueno, bienvenida al programa. Está también con nosotros aquí Guasimara. Hola, encantada. Hola, ¿qué tal? Y también está Juan Alberto. Juan Alberto, a ver. De verdad, yo te juro que hay un Juan Alberto aquí. Espérate, escúchalo, a ver. Su voz es esta. Juan Alberto está rompiendo el programa de radio, pero... A ver... Buenas noches. ¡Bien! Hola. Bien, no se lo ha cargado. Bien, bien, bien. Bueno, Adrián, bienvenido. Estás en el Cayuco los cinco y hay uno más, un sexto, que es Amadú, que está ahora en el aire, flotando en un avión que le lleva de regreso a Dakar y de ahí a Luga, tierra que conoces, entre otras. Bueno, ¿regresaste a Europa hace un mesito, más o menos? Un par de meses ya, sí. ¿Un par de meses? Un par de mesecitos por aquí, sí. Lo que pasa es que, pues, me costó asentarme, así que me salí un poquito por Europa y ya ahora más o menos he encontrado el sitio por un tiempo. Ok, el sitio que está por los Pirineos, ¿no? Sí, un sitio que espero que alguna vez podáis venir a conocer. Un lugar maravilloso. Wow, y ahí estás tranquilito. Y yo no sé, la mente... ¿cómo entra? ¿En qué situación se encuentra la mente después de 3 años caminando por el mundo? Pues más tranquila de lo que yo creía, ¿eh? No sé, yo creo que inconscientemente vas asimilando muchas cosas de manera muy despacio y no sé, como que al regresar a Zaragoza, sin haber sido consciente de ello, yo tenía muy claro qué era lo que quería en este momento y qué era lo que me apetecía menos. Entonces, como que poco a poco todo fue fluyendo y no sé, y el camino me trajo para aquí. Vamos a leer un fragmento de un momento de lo que has transmitido a través del blog, ¿no? Me habría quedado en el estado durante más tiempo. Me habría quedado a vivir. Puede que lo haga un día. Me pareció que la ciudad me invitó a ello. Pero no ese día. Para ese entonces ya tenía otros planes. Y al tercer día huí discretamente de noche, compinchado con un intempestivo atole con tamales que me dio fuerzas para empezar camino. Se supone que lo iba a hacer todo en autostop, pero como se me había metido en mi cabeza aragonesa que quería cruzar la Sierra Madre hasta el estado atlántico de Veracruz, decidí tomar un autobús que me sacara de la ciudad y me avanzara parte del camino. El destino tiene un humor fino, porque con las primeras cuestas el autobús se descompuso y el autostop fue comunitario, atravesando en grupo los valles donde nació y vivió el admirado Benito Juárez. Bueno, imagino que lo tendrás fresco en la memoria eso todavía, ¿no? Todo se tiene fresco. A veces uno se olvida de recordarlo por un tiempo y se agradece mucho cuando fuerzas externas le ayudan a recordar. Pero sí, cómo no. Ahí vemos una mochila y tiene puesto Ixtlán Tuxtepec. ¿Qué es? ¿Un lugar? ¿Ixtlán Tuxtepec? Sí, pues son todos los... Bueno, eran varias localidades que había en la Sierra Madre, que es la... Como ya sabes, es la sierra que divide México. Hay dos sierras, una al este y otra al oeste. Y sí, pues son todos los pueblos, la mayoría de municipios en el estado de Oaxaca, también en Veracruz, conservan los nombres prehispánicos. Entonces, pues sí, fue toda la ruta que fuimos atravesando, que fui atravesando toda esta parte, que a lo mejor conserva mucho más una tradición que ya en otros lugares se ha perdido. Uh-huh. ¿Y ese era un plato de comida el que te dio la fuerza esa nocturna? Sí, no tiene ningún misterio, pero está bien sabroso. Todo está hecho de maíz, como sabes bien que es la base de la alimentación allí. El atole es una especie de batido que se hace con harina de maíz, agua, y mezclado con ciertos sabores, puede ser natural o puede ser con algunas frutas, etcétera. Y los tamales, pues también es una pasta hecha de harina de maíz que viene rellena pues de chiles, queso, puede ser carne, puede ser propio elote, maíz, todo comida de la calle, que es la más sabrosa. Okay. Aquí vemos luego otra foto en la que se ve una especie de maíz gigante que lleva un manifestante compuesto por un montón de granos que son canaderas, ¿no? Y pone fuera sí. Monsanto. Ya ves, no estáis solos en la lucha. Esto está por todos los sitios, por todo el mundo. Te has encontrado gente luchando por todas partes por donde has ido, ¿no? Sí, en algunos lugares más, en otros menos. México está calentito, y más últimamente. Como supongo que las noticias, no sé qué tanto han llegado aquí a España, pero todo lo que ocurrió alrededor de las últimas elecciones fue bastante sonado. Por ejemplo, mira, una cosa aquí que no uno empieza a ver y no sabe contextualizar, ¿no? Introducción al movimiento Yo Soy 132. Hay un vídeo y un comentario tuyo donde dices: la historia me resulta familiar a lo largo de este último año y medio. Túnez, Cairo, Atenas, Madrid, Nueva York, Vancouver, México DF. ¿Será que vamos poco a poco asumiendo nuestra propia responsabilidad política? ¿O será que este obsoleto sistema está asfixiando cada vez más a la población hasta el punto de despertarla? ¿Qué es este movimiento? Uy, la pregunta, ¿qué es lo que yo creo? Pues a lo mejor son las dos cosas, ¿no? A lo mejor sí es verdad que nos está obligando la asfixia, ¿no?, a tomar nuestra responsabilidad. Puede ser. No hay una sin la otra, ¿verdad? O sea, es difícil que la gente salga a la calle cuando está cómoda, me parece. Entonces, pues igual hay que tocar un poquito este estado de la comodidad o un muchito en muchas ocasiones para hacer que la gente vuelva a salir a protestar por lo que legítimamente creen que les pertenece. Entonces, ¿y ese movimiento Yo Soy 131, en qué consiste? ¿No sé yo nada aquí de esto? No, Yo Soy 131, ¿no? Es interesante. No. Pues Juan Alberto dice que sí que ha habido algo. Pero, uh-huh. A ver, micrófono, Juan Alberto, ¿qué es lo que sabes tú de eso? Oriéntanos. Pero si tenemos un corresponsal allí en su lugar de origen, ¿no? Cuenta, ¿pero qué te ha llegado a ti? Está en los Pirineos. ¿Qué te ha llegado a ti de ese movimiento? Pues me llegó algo cuando todo el complot este de las elecciones mexicanas, la venta de votos que estuvo haciendo el partido que ganó, sé que es algo relacionado con los estudiantes y alguna ley que iban a sacar, pero como está en todo el mundo al mismo tiempo pasando lo mismo, somos tantos y tantos nombres. Ah, o sea, sí, algo sonó, claro. ¿Y qué era, un movimiento de protesta frente a la manipulación de votos o algo así? Bueno, yo lo asemejaría un poco a lo que en España ha resultado ser el 15M, un poco como un movimiento que ha ido englobando otros muchos tipos de movimientos y como la fuerza principal que ha despertado al país y alrededor de la cual se ha ido gestionando toda esta lucha contra esta imposición electoral de las últimas elecciones. Pero así, para hacerlo corto, resulta que el que ha ganado las elecciones mexicanas, Enrique Peña Nieto, fue a hacer una conferencia a la Universidad Ibero, que es una universidad de niños bien ricos, con muchas facilidades y que tradicionalmente han votado siempre por el PRI o por el PAN. Entonces, pues en esta misma conferencia llegaron unos estudiantes con pancartas y en la rueda de preguntas le dijeron a Enrique Peña Nieto que qué había pasado en Atenco. Él daba la casualidad que había sido el presidente del Estado de México en las últimas elecciones. Entonces, pues lo de Atenco fue una masacre, que yo creo que eso sí se llegó a saber algo aquí, pero bueno. Y le preguntaron y él pues se salió por la tangente y bueno, terminó la conferencia, no se pudo acabar, terminó con abucheos, con un caos. Y luego, como tiene controladas todos los medios de comunicación del país, porque ya se ha encargado de ser buen amigo del señor Slim, pues en todas las televisiones dijeron que la conferencia había sido un éxito rotundo, que todos los estudiantes la habían apoyado, etcétera. mintiendo como llevan haciendo toda la vida a toda la población. Y como la televisión siempre es el único, para muchísimos millones de mexicanos o de gente de todo el mundo, es el único medio de adquirir información, pues bueno, resultó que pues un engaño más, ¿no? Entonces, esa misma tarde, los propios estudiantes de esta universidad de Bien grabaron un vídeo en YouTube donde estaban diciendo, dando su número de cédula, nombre, apellidos, diciendo que eran estudiantes de esa universidad y que estaban en contra de Enrique Peña Nieto durante esa conferencia, que no habían dicho la verdad y querían pues que se dijera una versión verídica de lo que había ocurrido. Y claro, esto en México es bastante arriesgado porque pues siguen habiendo asesinatos, amenazas, extorsiones, etcétera, y 131 personas, estudiantes de esta universidad, pues salieron dando la cara diciendo lo que había pasado. La noticia corrió por todo el país, se le dio muchísimo bombo y a partir de ahí pues surgió todo un movimiento de apoyo nacional que se llamó el movimiento Yo Soy 132, y sobre el cual se ha ido formando toda la resistencia a esta victoria electoral, justa para unos, amañada para otros muchos. Okay. Volviendo al viaje, han habido muchos encuentros, imagino, algunos los reflejas en el blog, con un poco de componente sorpresivo o, ¿cómo decirlo? Este tipo de casualidades que cuando estás en el viaje te parece que no son casualidades sino causalidades, que tenía que ser así, ¿no? Puede ser, Por ejemplo, tienes aquí, me habría quedado mucho más, pero de alguna manera sentí la urgencia de seguir ruta y tomé el camino del sur. Me desvié hacia Cuernavaca para hacer una importante entrega a domicilio de la que me había responsabilizado personalmente. Era un libro de cuentos que viajaba conmigo desde Vancouver y la desconocida destinataria era Asela. ¿Eso de llevar un libro desde Canadá hasta México para una persona? Bueno, son los pequeños detalles, ¿no?, que van marcando el viaje. Resultó que una buena amiga en Vancouver me había dado un librito y dice, bueno, como vas para México, pues no creo que vayas a Cuernavaca, pero si por casualidad pasas cerca, le quiero dar este libro de cuentos a mi amiga y, bueno, y si no, lo disfrutas tú. Y hay veces que está bonito que te vayan dando como una motivación externa para darle un sentido al viaje que estás haciendo. Y, no sé, siempre es bonito, ¿no?, cuando uno que no tiene planes, que no tiene un circuito fijado que está abierto a todo, pues surgen este tipo de posibilidades y ¿por qué no? Uh-huh. Aquí aparece también guarache, palabra originaria del purépecha. Guarachi sandalia, incorporada al español y es el calzado tradicional usado por los campesinos mexicanos. ¿Dónde vas?, preguntan. Pa' donde apunte el guarache, es a veces la respuesta. Curioso, ¿no? Es así. Así es. Así es, pa' donde apunte el guarache. Y está gracioso que no debe ser tan raro cuando se ha convertido en sabiduría popular, ¿no? A lo mejor antes era más común el ir para donde apuntar al guarache. Un amigo de aquí que vivió mucho tiempo en México nos dice que le decían allí a él por gachupín, le decían, no comas prisas, que hay más tiempo que vida. Eso imagino que a ti no te lo debían de decir porque no te debían de ver con mucha prisa, ¿no? No, al final me tocó correr un poco, ¿eh? Cuando ya decidí que me volvía y todo eso, fue un tipo de viaje al que no estaba para nada acostumbrado, el viaje con una fecha de vuelta y sí, como se dice, me pilló el toro porque me tocó correr al final, pero afortunadamente el resto del viaje fue todo, no sé, como pues eso, según la inercia del propio viaje. Y no, con pocas prisas en general. Te estábamos tirando la lengua sobre México, pero bueno, Has estado... El viaje comenzó yendo hacia Europa, ¿no? Uh-huh. De ahí te moviste para Asia. Sí. Bueno, estuviste por todas partes, ¿no? Un poco, Vietnam, China... Por todas, no, hay que dejar mucho para después. Hmm. Pero sí, un poquito. Y luego, después de un buen recorrido por Asia, te fuiste para Australia y de ahí fue como saltaste para América, ¿no? Uh-huh. Hay un mapa aquí en el blog, ¿no? Sí, creo que hace tiempo que no le meto mano, debería actualizarlo, pero no sé, algo me parece que sí será un poco representativo, aquí aunque falta completarlo. Bueno, a mí lo que me llama más la atención es el estado mental del viaje, poderlo prolongar tanto tiempo, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, sentirlo unas semanas, un mes, dos meses, bastante gente lo vive en un momento de la vida, pero que lo pueda vivir durante un año o más, ya no son tanta la gente que se lo consigue proponer de entrada, ¿no? Proponer, uh-huh, y luego realizar. Guasimara, ¿tú te verías viajando durante 3 años por el mundo a donde apunte el guarache? Guarache se dice, ¿no? Hombre, guarache. Por verme, me gustaría verme, la verdad, pero no sé si sería capaz de hacerlo. El guarache tuyo de momento apunta un poco hacia África, creo, ¿no? Por lo pronto sí, por lo pronto, pero desde hace muchos años en realidad. Lo que pasa es que ahora está apuntando a ver si se separa del suelo y da el paso. Ok. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. El viaje, yo creo que, Adrián, no te has bajado de él, ¿verdad que no? ¿Y quién lo hace? ¿Tú has parado de viajar? No, pero tú te has metido un buen meneo, ¿eh? Estos 3 años. Ya, pero no sé, cuando no, hablo así con la gente, es como nadie, yo tampoco al salir pensaba que fuera 3 meses, 3 años, no, todo parecía muy real, muy absurdo, es, no sé, y probablemente si hubiera pensado que sería, no sé, más de un año, me habría dado vértigo, a lo mejor me habría dado hasta miedo empezarlo y nunca lo hubiera hecho, pero no sé, tampoco me parece que sea difícil como piensa alguna gente o que haya que ser de una determinada manera. A mí al final lo que me parece es que hay que tener ganas. Y mientras tengas ganas e ilusión de seguir adelante, no hay nada que te pueda parar. No sé, es mi opinión, pero eso, las dificultades, los problemas, pues son anécdotas. Mientras quede ilusión y ganas por seguir adelante, mientras hay una motivación, si en el momento en el que ya no te aporta tanto, pues ahí a lo mejor dices, a lo mejor ahora me apetece un cambio, quizás es momento de volver a cargar energías o hacer otra cosa, pero hasta entonces yo creo que simplemente ganas y nada más. Y Adrián, en el camino creo que has buscado mucho la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Has buscado... Y sigo. Para eso no hace falta irse muy lejos. Te has encontrado, bueno, la naturaleza en muchas formas, en muchos lugares. Por Asia, por aquí, por allá. Buah, no sé. Mira, si le tuvieras que contar ahora mismo un momento del viaje a alguien, ¿cuál le contarías? Un momento de algún tipo o del que fuera. Del que fuera. Del que fuera, a ver, así al azar, pues podría ser un paseo por Nepal, por el área tibetana de Nepal, por ejemplo, una mañana de empezar, despertarte ahí con el amanecer, tomarte unos chapatis calentitos en la piedra y empezar a caminar hacia la nieve y pasar por estupas, oyendo cómo cantan en los monasterios hasta que llegas al siguiente... Pues al siguiente refugio donde te quedas podría ser un buen momento, un bonito recuerdo. Ok. Bueno, voy a poner una canción, a ver qué te parece. ¿La tienes en tu blog? Vale.

Yo creo que fue el tiempo en la semilla, en la granja esta de permacultura, donde pude experimentar algo similar a tener un lugar fijo, un hogar en el que poder construir cositas, que me hizo replantearme cosas, ¿no? Perdón un segundo, Adrián. Es que Juan Alberto estaba desconectándose y creo que eso le va a interesar mucho lo que estás diciendo. Que llegaste a una granja de permacultura en México y que ahí te pusiste a plantearte muchas cosas. ¿Sí? Sí, pues sí, así es. Porque pues al final fueron 3 meses, no más, lo que estuvimos en la granja. Pero no sé, es una dinámica completamente distinta, ¿no? Es más un viaje interior rapidísimo. Rapidísimo. Que bueno, que no había experimentado a lo mejor en otras veces que experimentas el viaje físico. Y no sé, y en el momento ya pues te das cuenta que ya llevas mucho tiempo de vida itinerante, de, no sé, de conocer un montón de gente, pero no poder como disfrutar de largo tiempo con cada uno, de que tienes muchas ideas en la cabeza que te gustaría llevar a cabo, pero tampoco tienes el tiempo necesario para poder hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, ese tiempito ahí en la granja que te pones desde a crear un huertecito, a arreglarte el espacio donde vivía, que era una tienda de campaña, pero aún así, como a crear un poquito un espacio habitable. Y a lo mejor esas son pequeñas señales de decir, pues igual ya es momento de un cambio, ¿no? Volver a hacer... El mismo hecho de la granja de permacultura nos coloca en la órbita de lo agrícola, del campo, y de alguna forma de alternativa o de vuelta a un origen en la forma de cultivar. Y eso es algo que le interesa mucho a Juan Alberto y nos está interesando cada vez más a más gente, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco más de esa parte, yo creo que el oído de Juan Alberto se va a afilar. Bueno, pues habrá mucha gente que te pueda contar mucho más que yo al respecto, porque al final, ya te digo, estuve solamente 3 meses pues conociendo brevemente, y luego pues cada lugar se organiza de una manera completamente diferente, que a lo mejor hay ciertas cosas en común, pero luego cada una también tiene sus particularidades. Entonces, pues bueno, no sé si te interesa más la organización de la granja en sí o la propia permacultura, no sé. A ver, Juan Alberto, ¿a ti qué te interesa más? ¿La organización de la granja en sí, de este lugar donde recaló por 3 meses Adrián, o la permacultura en general? ¿Tú podrías ayudar también a que nosotros sepamos un poco la permacultura? Porque ¿qué es la permacultura? No sé. A ver, Juan Alberto. A mí, yo creo que lo más que me interesa, después de estar echándole un ojo al blog que tiene, es preguntarle si cree que el ser humano es sedentario por naturaleza o no. Pues yo creo que hay de los dos tipos, ¿no? Como marca la historia. Ha habido una gente que tradicionalmente siempre han sido nómadas, y otros que se han sentido más a gusto en el sitio donde nacieron y lo quieren hacer suyo. Creo que hay variedad para ello. Y está bien así, ¿no? Bueno, permacultura, ahí no era solo cultivar, sino cultivar de una forma, ¿no? Tú ya imagino que conocías la permacultura cuando llegaste allí. Un poquito, tampoco te creas. Pues había oído hablar en Canadá, donde había parado por los meses anteriores. Es algo también que está muy en boca de todo el mundo, no solamente la permacultura, sino el ser más respetuoso con la tierra, el consumir productos que sean biológicos, el productos de comercio justo. Pues todo esto en Canadá sí se oye mucho, pero fue precisamente con un español de Couchsurfing que alojé en mi casa, que él me había hablado de este lugar en México, y él conocía mucho de permacultura y de bueno, de muchas cosas, era un tío increíble. Y entonces, pues, él iba trabajando por todo el mundo en granjas de este tipo, o haciendo voluntariados más bien, y me habló de esta de México, y me dijo que no dejara de probar si alguna vez iba para allí. Y bueno, no conocía tanto, ya te digo, de lo que es la experiencia en granjas comunitarias y de lo que viene a ser la permacultura en sí. Pero al final se aprende rápido, ¿no? Si ganas. Bueno, ¿y la vida ahí te gustó entonces? Sí, claro. Claro, pues al final es un tipo de puesta en práctica de una utopía. Y eso, ¿a quién puede no gustarle? Pero sí, pues al final luego cada uno obtiene sus propias conclusiones de sus experiencias, pero no sé, el hecho de convivir toda una sociedad en paz, y no solamente en eso, sino de con gente, los mejores amigos que puedes imaginar, donde todo se comparte, donde el trabajo de unos repercute en el de otros, donde al final es como una micro sociedad que la ves que funciona sin ninguna de las leyes que en este momento nos están metiendo como obligatorias, ¿no? Como que si no hubiera un gobierno, como que si no hubiera bancos, como si no hubiera centros comerciales, la vida sería impensable, como nos están haciendo creer. Y pues demuestras que no. Demuestras que no solamente no es impensable, sino que es mucho más justa y mucho más placentera. Entonces, pues bueno, pero al final esa es una experiencia. Luego cada uno puede obtener de ahí las cosas, pues no sé, las experiencias que vayan más acordes con sus experiencias o con sus valores. Bueno, pues vamos ahí encarando un poco el final del programa. Tenemos que hacer una llamada a un grupo de gente que hace un círculo de silencio los primeros viernes de cada mes para solidarizarse con los inmigrantes, para concienciar sobre su situación. Y yo estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, Adrián, venga. Ha estado viajando, yo me imagino que en calma tienes que haber ganado un montón en el camino, ¿no? A nivel interior. Uh-huh. En confianza también, en la vida, ¿no? Porque, totalmente. No, ya el programa de lo que va a ocurrir mañana, si no está o si el programa se altera, no ocurre nada, sigues vivo, ¿no? Eso te tiene que dar una confianza grande en la vida en sí, ¿no? Sí, en la vida y en la gente también. No sé, para mí uno de los mayores descubrimientos, que probablemente para mucha otra gente no lo sea, pero para mí sí lo fue, es descubrir que el mundo es un lugar muchísimo más seguro y que las buenas personas son de lejos mucho más abundantes y frecuentes que lo que nos quieren hacer creer, y que cuando uno va moviéndose de un lugar a otro en un estado totalmente vulnerable, y pero va con buenas intenciones, no sé, creo que es difícil que pueda ocurrir algo malo al final por pura estadística, y no sé, eso cuesta hacer entender a mucha gente, y probablemente lo habría costado también para mí si me lo hubieran dicho antes de experimentarlo, no lo sé. Pero sí, completamente de acuerdo, a nivel de calma, de paciencia, de confianza en uno mismo y en los demás, sin ninguna duda. Wow, pues eso es algo que has ganado, ¿no? Y que... Sí, y es que al final creo que son valores que uno tiene que ir adquiriendo poco a poco por experiencia propia, que por mucho que se lea sobre taoísmo o cualquier otra cosa, hasta que uno no lo experimenta y lo integra dentro de sí, que no digo que sea mi caso, pero creo que es el camino para creer definitivamente en ello e irlo integrando en la propia personalidad. Si no, está cabrón. Wow. Y mira, entonces me decía, al tiempo que me pensaba esto, ¿no? Y viendo que yo, por ejemplo, como mucha de la gente con la que me llevo y a la que quiero, ¿no? pues estoy en una vorágine, como mucha gente que nos está escuchando, ¿no? El que está trabajando y viendo la ansiedad del trabajo que cada vez es más precipitado, y el que no está trabajando, la ansiedad de no conseguir trabajo y estar en la búsqueda de él, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo una situación social cada vez más compleja, en la que los derechos se vulneran cada vez un poquito más, en la que hay más incomodidad, en la que se enarbolan banderas de guerra un poco, y uno siente que es para intentar distraer la atención sobre los problemas interiores, ¿no? En todo ese contexto, uno dice, venga, y Adrián ahora mismo tiene que tener algo de calma y algo de confianza. Venga, pásanos un poquito. Uf. ¿Hay algo en tu cotidianidad ha entrado algún tipo de pequeño rito o de actitud que alimenta el que la calma no se vaya, el que la mantiene ahí para que no se vaya? Sí, yo creo que ciertas cosas, y a veces son más imperceptibles de lo que parece, otras no. Pero, no sé, yo, por ejemplo, por lo personal también, pues, pude conocer un poquito por encima, pues, meditación, qigong, yoga, y que ahora me gusta practicar diariamente, si puedo, o si no, pues, en los momentos que pueda. Y, no sé, pues, a mí, en lo personal, me ayuda. A otro pues será salir cualquier otra actividad, pero no sé, a mí eso me ayuda mucho para tener cierta claridad mental, más paciencia. El contacto con la naturaleza es algo que a lo mejor hoy en día nos hemos acostumbrado a no valorarlo ni apreciarlo, pero y a lo mejor allí en Canarias pues lo tenéis mucho más fácil, porque aunque te tapes los ojos, pues vas a ver naturaleza en cualquier momento, pero cuando vives en una gran ciudad está ya más difícil, pero no sé, un poquito de monte, de mar, de etcétera, yo creo que te recarga completamente. Y luego, pues, al final, no sé, el dedicarse tiempo a uno, ¿no? El quererse y querer a los demás, no sé, el hacer que el amor prevalezca por encima de cualquier otro sentimiento de creerse inferior a alguien, de creerse herido, de creerse, no sé, el hecho de querer y quererse a sí mismo creo que es fundamental para conseguir estar en calma con uno mismo, me parece. Un poquito de meditación entonces. Por ejemplo, una meditación, ¿cómo? Una pequeña meditación, venga, tienes voluntad de salir y de lo normal un poco y tener y trabajar solo un poco la claridad mental. ¿Qué uh-huh. consejo puedes dar? Un ejemplo, algo práctico a que a ti te funcione. No sé, lo de la meditación al final es que es un poco, ¿cómo decir?, complicado de aceptar aquí en Occidente, y a mí mismo me costó muchísimo. Porque al final no tiene ningún misterio y lo tiene todo, ¿no? Que al final es prácticamente sentarte y no hacer nada. O sea, es prácticamente lo que consiste. Hay un dicho inglés que dice, no, tradicionalmente le dicen los padres a los hijos, no te sientes ahí sin hacer nada, haz algo. Y esto lo utilizan un poco de broma en Oriente para convertirlo en no solamente te sientes a hacer algo, no hagas nada, ¿vale? Y realmente es eso, es sentarte, respirar e intentar dejar la mente en blanco, intentar alejar de la mente pues todo tipo de pensamientos que nos están finalmente no torturando, pero desgastando a lo largo de todo el día, de yo qué sé, desde los más banales hasta los más profundos. Pues el hecho de simplemente sentarte, respirar aire puro, practicar un poquito de respiración, intentar poco a poco, sin esfuerzo, ir dejando la mente en blanco, que es difícil que te salga las primeras veces también, pero Pero no sé, el intentarlo poco a poco, de repente descubres que tienes la mente mucho más clara. Intentar no hacer nada. Simplemente, ajá, observar. Eso a ti te va a costar, ¿eh? Sí, creo que nos cuesta a mucha gente. Pero sí que yo también observo que cuando lo hago, recibo beneficios. Uh-huh. Es así. Normalmente no me autorizo a hacerlo. Pero si ocurre, si me quedo sin hacer nada, entre comillas, productivo, resulta que se curan cosas y veo cosas con más claridad. Ajá. Pues sí, Rafa, a mí también me lo parece. Y no sé, solamente el hecho de antes de ir a dormir, si te puedes poner ahí en un sitio y tranquilamente te sientas y descansas, intentas dejar la mente en blanco, yo creo que uno te va a dormir ya con unas, no sé, con unos sentimientos bastante distintos, me parece. Entonces, no temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Bueno, Adrián, un placer escucharte. El placer es siempre mío. Bueno, Pili, nos veremos prontito ahora. Nos vamos a ver pronto, creo, con Adrián en persona. Y pronto va a estar en este estudio. Es posible, amigas y amigos, que puedan venir aquí a hablar con él en directo. Pili. ¿Puedes decirle adiós, Adrián? Bueno, adiós no, hasta ahora. Hasta pronto, Adrián. Hasta un besito prontito. Grande. Un beso, cuídate. Un abrazo. Bueno, Rafa, hablamos. Gracias por llamar. A ver, Guasimara. Encantada. Un placer. Igualmente. Un abrazo muy, muy fuerte en la Ítaca del Pirineo en la que te encuentras. Un besito. Las montañas os mandan recuerdos también. Nuestras manos alcanzaremos la meta, acabar con la miseria. Ojalá que se muera el perro y así se acabe su rabia. Que el gobierno suelte un poco la represión organizada. Ojalá que se muera el perro. Bueno, y no nos hemos ido porque tenemos una llamada a la que atender. y en concreto es de AMEC. ¿Están ahí, compañeras, compañeros? Sí, estoy por aquí, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo es tu nombre, perdona? Omaira. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué se está cociendo? ¿A qué invitan? Bueno, invitamos a varias cosas, ¿no? En principio, comenzamos por lo más por lo que va a ser más antes, ¿no? La fecha más próxima que tenemos es para el día 11 de este mes, a las 11, en el campus central se está organizando una manifestación, la cual pues no solamente convoca MEC, sino que convoca la asamblea de estudiantes de la UL, y marchará desde aquí pues desde la campus central hasta el rectorado, ¿no? Esa manifestación pues es por la subida por estar en contra, ¿no?, de la subida de tasas tan increíble que hemos padecido durante este año, y también pues por los requisitos de becas que han aumentado, ¿no?, la exigencia en esos requisitos, y que en ese sentido pues está dificultando tanto la subida de tasas como los requisitos de becas, pues están dificultando la entrada a la universidad o el progreso dentro de la universidad hacia otros cursos, viéndose pues el alumnado en serias dificultades económicas para continuar sus estudios o incluso abocados al abandono, ¿no?, que ya conocemos casos de eso. No tenemos todavía los datos concretos oficialmente establecidos, pero sí que sabemos que bueno, que incluso hay compañeros que han tenido que abandonar, ¿no? Imagino que será muy difícil recopilar esa información, ¿no? Sí, es muy difícil porque, bueno, todavía estamos en época de matrícula y en una pasada convocatoria de comisión institucional a la que, bueno, se convoca a todos los grupos claustrales, a Mekl, pues yo como portavoz en ese momento y en esa comisión, y porque soy pues la portavoz del grupo, ¿no? Pues sí que le hicimos la pregunta, ¿no?, en cuánto había disminuido, ¿no? En ese momento el rector, esto fue esta semana, o sea, noticia de muy reciente, ¿no? Nos comentaba que para nada, que no sabían todavía los datos, pero que se estimaba que iba a aumentar cuando saliera la lista de las becas, porque ahí cuando se podría acentuar más los abandonos, porque no les cubren las matrículas a lo mejor de este año a los alumnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esperando todavía también el primer pago o el segundo pago de las matrículas, a ver si se mantiene el alumnado, porque puede variar. Entonces, en ese momento es cuando más estable puede ser y más fiable los datos. Ahora mismo pues no se sabe del todo, ¿no? Entonces, bueno, esperaremos a esos datos y bueno, nosotros le transmitimos que estaríamos pendientes y que llegado el momento le pediremos esos datos a la universidad para ver, hacer un análisis y un balance, ¿no?, de todo esto. Entonces, en primer lugar, nos convocan al 11, ¿verdad? Día 11 de octubre. El día 11 de octubre a las 11 en el edificio central de la universidad, en el campus central, ¿no?, de aquí de la UL. Bien. Y esa marcha, pues esa manifestación llegará hasta el rectorado normalmente el mismo recorrido de siempre, ¿no? Y bueno, y en contra de la subida de tasas y de los requisitos de la tanta exigencia en las becas, entre otras muchas cosas, porque también se denuncia pues la represión policial que hubo en la Universidad de Las Palmas al principio de curso, y también pues el autoritarismo vivido entendido desde el alumnado, vivido en la Universidad de La Laguna por parte del rectorado de la UL. Wow. El día 11 de octubre a las 11, y hay otra convocatoria más también que nos quieren participar. Sí, hay otro evento al que queremos hacerle partícipe. Ese ya es un poco más, digamos, del grupo claustral, ¿no? Es para el día 19, el viernes 19 de octubre, durante la tarde y la noche, se va a celebrar un concierto en solidaridad con el grupo Claustro Alamec, ¿no? Entonces, por lo pasado, recuerdo brevemente, por lo pasado en el año durante todo el año pasado y parte de este año, en el que pues el AMEC hace una denuncia a prensa en relación con las becas de en la tramitación o las solicitudes de beca de la Facultad de Psicología, y bueno, en ese momento se inicia un trámite en el que se nos acusa de varias cosas, ¿no? Y después de pues más de 9 meses se nos instruye, y ese proceso lleva a haber 23 alumnos expedientados en la Universidad de La Laguna. ¿Ahora mismo están expedientados 23? Ahora mismo estamos expedientados 11, pero ya estamos en trámite judicial, ¿no? Entonces, bueno, ese concierto es solidario para que nos ayuden a poder costear todos los trámites judiciales que ahora mismo estamos sufriendo, ¿no? Porque también ahora se nos ha emplazado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Nosotros, al considerar, recapitulo un poquito, nosotros al reconsiderar que la sanción que finalmente se nos impuso de pérdida de 2 convocatorias o de 1, según los casos, pues claro, obviamente, para nosotros no era justa, ¿no? Y no en ningún momento creemos que nos la merezcamos. Entonces, hemos acudido al contencioso administrativo, donde también se nos ha concedido unas medidas cautelares. Entonces, la Universidad de La Laguna ha ido al Tribunal Superior de Justicia porque no está de acuerdo y quiere que se nos desestimen las medidas cautelares, ¿no? Entonces, ahora, pues, bueno, tenemos la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y bueno, pues, todo esto ha conllevado una asesoría, un asesor jurídico, ¿no?, un abogado que nos represente, y unos costes, ¿no?, tanto para nuestro abogado como para otros organismos a los que haya que acudir, o a otros profesionales a los que haya que acudir en nuestra defensa. Venga, entonces, ¿eso es un concierto que se va a celebrar? Sí, es un concierto en el que van a participar muchos artistas, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos está, por nombrarte algunos, hay cantantes bastante conocidos de la isla de Tenerife, pero vienen también algunos de Las Palmas, e incluso viene también digamos que nosotros también creemos que es interesante todos los artistas que puedan ser, y uno de ellos pues también está Aristides Moreno, al que pues podrán disfrutar si van al concierto el día 19, que esperamos que sí. Es en el padre, en el instituto Padre Ancheta, de que está aquí en La Laguna, por la Avenida Trinidad, sí, en La Laguna será. Y bueno, vendemos las entradas, pues son bastante baratitas y bastante asequibles. Si la compras por anticipado, pues sería serán 3 euros. Si la compras en taquilla, 5, con derecho a una consumición. ¿Y la gente que quiera adquirirla ya puede acercarse? ¿A dónde? La gente que la puede adquirir puede ponerse en contacto a través con nosotros a través de del Facebook de AMEC, Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario, o también a través del blog, que es amec.wordpress.com. Mira, de todas maneras puede entrar por Google poniendo AMEC, pues, o Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario, también puede encontrarnos, y allí hay un email de referencia al que pueden acudir. Juan Alberto tiene una noticia de Canadá que no sé si ustedes conocen. Que nos la cuente, a ver. No sé si sabían que en Canadá, bueno, en Quebec consiguieron eliminar tanto el artículo que les hacía irregular, por ejemplo, el derecho a la manifestación a los estudiantes, como la subida de tasas que tenían, que también era una subida bastante importante, creo que algo así como un 200% también. Y lo que ha sido, pues, son, mira, 7 meses de lucha, ¿no? Pues mira, ¿eh? esperamos que pase aquí también, ¿no? Esperamos. Bueno, hay que difundirlo, que dé ánimos, que se puede hacer. Se puede hacer. Sí, hombre, la verdad que da ánimo, ¿no? Esperemos que sí, que se pueda conseguir aquí también. Lo vemos también difícil porque nosotros tenemos que seguiremos luchando, ¿no? También hay muchos otros temas, ¿no? Que también AMEC pues se ha encargado de ir denunciando o de ir pidiendo las explicaciones oportunas, ¿no? En este caso pues me refiero, por ejemplo, al decreto de precios públicos del Gobierno de Canarias, que hace que, bueno, que un estudiante tenga que pagar la matrícula del año pasado, en el caso de que, por ejemplo, haya decidido dejar los estudios o lo que sea, ¿no? Y este año quiera volver a matricularse, ha contraído una deuda con la universidad haciendo que tenga que pagar la matrícula del año pasado para poderse matricular en la de este. Y era, consecuentemente, pagarla del año pasado y consecuentemente pagarla de este año, ¿no? Entonces nosotros creemos que bueno, como ese decreto salió en julio de este año, los del año pasado no tendrían por qué estar pagando la matrícula en ese sentido. Entonces, creemos que es una irretroactividad de una norma y que no se debería hacer, ¿no? Por lo tanto, no se debería aplicar, porque por eso del tema de que no se puede retrotraer, ¿no? Mira, ya, entonces, bueno, vamos a ver. ¿Has escuchado cómo fue recibido el ministro de Guindos en la London School of Economics? Es el país. Pues de momento no lo he escuchado, pero ¿no? Me imagino que no muy bien. Pues fue recibido al grito de "no nos representa". Ah, bueno, mira. Aquí puedes oír un poco, el vídeo está en internet. Hay una pancarta que pone "Spain for sale", España está en venta. Y la gente le empezó a gritar "no nos representa". Bueno, pues entonces en la universidad hay gente activa, entre ellos está AMEC. La gente puede encontrarles por Facebook. ¿Y físicamente por qué zona de la universidad es más fácil encontrarles? Físicamente estamos por todas las facultades, ¿no? Porque somos miembros de AMEC en muchas facultades, pero sí es verdad que tenemos un local de todos los grupos claustrales, pues en la tercera planta de la Torre de Química, en la antigua Torre de Química, ahora en el campus central. Venga, perfecto. Pues nuestra puerta es fácil de encontrar porque gracias a todo el trabajo que hemos hecho, pues tenemos bastante cartelería de todos los eventos. Entonces en la puerta pues ponemos una pequeña muestra de lo que llevamos haciendo desde el año 2006. Uh-huh. Bueno, y hay un cartel que es un juego de adivinanzas también, porque pone, si no recuerdo mal, ellos nos marcaron el camino, ahora solo hay que seguirlo, algo así, y aparecen un montón de rostros ahí, ¿no? Pues sí, son, ahora nos toca caminarlo, ¿no? Pero sí, son, pues, hay muchos personajes ilustres, ¿no?, para nosotros. Entonces, bueno, se decidió hacerles un pequeño homenaje, pues, haciendo ese cartel, ¿no? Conocerlos a todos por el retrato no es fácil, ¿eh? No es fácil. Esa es la cosa, ¿no? Que también la gente, bueno, se mueva y que lo busque y curiosee sobre cada uno de los personajes que aparecen en ese cartel y se enteren de las cosas que han hecho, ¿no? Que en muchos casos seguramente faltarán personas en el cartel, seguramente, pero bueno, intentamos poner los que más representativos para nosotros y los que también pues conocíamos, ¿no? Que seguro que hay alguno que no llegamos a conocer, pero bueno, sí que a eso por lo menos esperamos que le suscite la curiosidad a las personas y que vean, ¿no? Pues a seguir por el camino. Gracias, Omaira, por indicarnos un poco el camino, en concreto por aquí, por la Universidad de La Laguna, ¿por dónde va? Sí, por lo menos el día 11 en el campus central a las 11 y el viernes 19 en el concierto. El 19 a las 19 estaremos los dos días. Sí, oye, los dos días. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Venga, y bien. Que nos llegue la ola de Canadá. Sí, esperemos. Bueno, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. La visita tan parlava de bon matí al portal. Bueno, esta canción para cerrar el programa, nuevamente gracias a DJ Pili y a Manolo, La Estaca. Si tú las tiras fuerte por aquí, yo las tiro fuerte por allá, seguro que cae, que cae, que cae. Si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si es tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort. Los vecinos de la Corrada Utopía viven en la ciudad de la Corrada Utopía. Los seis meses. Yo no he tenido para ir allí, pero vosotros sí vais. Yo no sé qué puede pensar. Princesa que està podrida, però és que si se costa tant que cops la força... Un pequeño golpe a la estaca lo dio mucha gente, lo da gente cada día, y entre ellos está este señor, Alberto Casillas, el camarero, que recogió a la gente en su restaurante y no permitió que la policía entra dentro a hacer una acción indiscriminada. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bicicleta ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Et qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar el darrer cap de... L'ho darrer que...